Estás escuchando Radio Sin Fronteras, transmitiendo desde el Centro Cultural de México en Santana, California. Radio Sin Fronteras es parte de nuestro programa de colaboraciones transnacionales aquí en el Centro. Es un espacio en el cual podemos compartir nuestra cultura, nuestra historia, con música y programas para dar a conocer organizaciones transnacionales, así como experiencias comunitarias a ambos lados de la frontera. Por la presencia de la señora Norma Castellano, coordinadora del programa latino de Alzheimer del condado de Orange. Bienvenida, Norma, y gracias por acompañarnos. Bueno, yo conozco a Norma de hace mucho tiempo. Hemos trabajado con su organización en, pues ya desde cuándo. ¿De cuándo nos? 15 años. Sí, como unos 15 años. Y bueno, es una mujer de lo más comprometida con esta problemática y seguramente que nos va a dar muchos, muchos buenos consejos para atender este problema. Bienvenida y gracias por acompañarnos. ¿Nos podría platicar un poquito del programa, qué es lo que ofrece y el trabajo que usted desarrolla en su organización? Bueno, muchas gracias por invitarnos a ser parte de este programa. Y ante todo me gustaría enfatizar que hemos cambiado el nombre. No somos Alzheimer's Association como nos llamábamos antes. Ahora somos Alzheimer's del condado de Orange. Realmente hemos cambiado el nombre, pero no nuestra misión. Seguimos con el mismo propósito y la misión de ayudar a las familias directamente, brindando apoyo, información, referencias sobre recursos que tienen familiares con seres queridos afectados con esta enfermedad aquí en el condado de Orange, y mientras también se continúa con una profunda investigación para encontrar una cura. ¿Nos podría decir qué es el Alzheimer exactamente? Bueno, el Alzheimer es una enfermedad que afecta a la memoria, al pensamiento y a la conducta, y realmente afecta poco a poco que la persona pierde la capacidad de pensar, de razonar, de decidir por sí misma. Bien, en este programa nos gustaría enfatizar la relación que existe entre tratamientos del Alzheimer y nuestra cultura, ¿sí? Vamos a platicar más adelante de esta relación que puede ayudar mucho a los pacientes que padecen de Alzheimer. Pero antes, escuchemos una melodía. Vamos a empezar nuestro programa con Piel Canela, con nuestro trío favorito, Los Panchos. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y solamente tú. Esperar. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad. quiero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se queda igual. Me importas tú. Bueno, estábamos platicando con Norma del incremento, ¿verdad?, de esta enfermedad en la población latina en el condado de Orange. ¿Cuál es la incidencia de esta enfermedad en la población aquí en el condado? Bueno, según las últimas estadísticas, hay como 7,000 latinos afectados por esta enfermedad en el condado de Orange. Y como latinos estamos más expuestos por la relación del Alzheimer con la diabetes, la presión alta y la depresión. Además, hemos visto más incidencias de casos genéticos en las familias latinas. Cuando es caso genético, la persona se afecta a una edad temprana, usualmente 40, 45 años, lo que no sucede cuando la enfermedad es relacionada por la edad de la persona. Sí. ¿Se tienen datos de qué tanto por ciento se da por cuestión hereditaria? Bueno, la incidencia es un poquito más alta que en los otros, sí. Que en los otros grupos étnicos. Sí. Porque en los años que he estado trabajando, aquí tengo 12 años trabajando con la Asociación de Alzheimer. Sí. Y en todos estos años hemos visto que hay más casos de personas jóvenes con esta enfermedad, pero por cuestiones genéticas. Qué interesante. ¿Y eso se encuentra más entre los latinos? Entre ¿sí? los latinos, y pues ya ha habido más casos de personas que vienen de México, de origen de México. Sí. Inclusive UCLA, el doctor John Ringman hizo un estudio enfocado en esta parte genética. Él fue a México a hacer un estudio más profundo porque esta incidencia hay en este lugar de México. ¿Algún lugar en específico de México? No. Está bien. Bueno, pues sigamos escuchando nuestra música tradicional ahora con nuestro querido Pedro Infante, ¿verdad? Con Amorcito Corazón. Y bueno, esto va a estar relacionado con el tema que vamos a discutir más adelante. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser, un solo ser, un ser contigo. Te quiero ver en el querer para soñar. En la dulce sensación de un beso mordedor quisiera. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi amor. Thank you. la dulce sensación de un beso mordedor quisiera. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, y los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi Nos gustaría mucho escuchar qué son las recomendaciones de su organización para cuidar nuestro cerebro y bajar este alto riesgo de esta enfermedad. Bueno, tenemos billones de neuronas en el cerebro y la única manera de mantenerse saludable son a través de las conexiones entre ellas. Por eso es importante ejercitar la memoria. Recientes estudios han demostrado que la actividad mental, la nutrición, el ejercicio, la socialización podrían ayudar a bajar el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Y últimamente en los estudios que han realizado se han dado cuenta que especialmente en pacientes que están afectados por la enfermedad de Alzheimer, la música es la mejor terapia. Sí, mire, antes de empezar este programa, quería compartir con usted una experiencia muy, muy interesante. Hace algún tiempo fui a visitar a mi suegro al hospital y se encontraba muy inquieto, que tiene un poquito de problemas. Y repite la misma frase una y otra vez. Y estaba en el hospital junto a un joven, así con rastas, muy moderno. Y dice, muchacho, ¿por qué no le ponen música? Y nadie había podido lograr que mi suegro parara de repetir la misma frase. Pues le pusimos música y se emocionó tanto que empezó a cantar, pero a todo lo que daba, ¿no? Tan fuerte que las enfermeras del pasillo vinieron para ver quién estaba cantando tan fuerte. Y era mi suegro, ¿no? Me dio mucho gusto cómo la música lo sacó de ese estado de ánimo, de depresión, o no sé, no podría explicarlo. Una de las enfermeras que acudió dice, ¿sabe qué? Mi mamá tiene 94 años y somos de El Salvador. Y yo creo que la música, así como su suegro está ahorita cantando Cielito Lindo, dice, a mi mamá se despierta con la música de Pedro Infante. Por eso me emocionó tanto y escogí la canción que acabamos de escuchar ahorita, Amorcito Corazón, dedicado a esta señora de 94 años, salvadoreña, que la música en verdad forma parte de su rutina diaria. Dice la hija, no, mi mamá sabe todas las canciones de Pedro Infante. Y esto yo creo que le ha ayudado muchísimo. Dice, ella viaja a El Salvador. Dice, a mí hasta me da cosa decirle que ya nos vamos, porque tan pronto como sabe que nos vamos, empieza a empacar sus regalitos. Dijo, qué maravilla, imagínense llegar a los 94 años con esta claridad y este ímpetu, ¿no?, de ir a un viaje. Claro. Entonces, está usted mencionando la música, y bueno, me parece muy, muy importante de resaltar, porque nuestro programa es precisamente de rescatar nuestra música, que muchas veces no se escucha, y principalmente entre los adultos, ¿no?, que se olvidan y que nos está demostrando en este ejemplo que le acabo de comentar, la importancia, en mi experiencia, que ha tenido esta música de sus recuerdos de la gente para ejercitar su memoria. Tiene una serie de efectos fisiológicos, ¿verdad? Claro. Porque toca los sentimientos de la gente, las emociones. Se guardan emociones en nuestra memoria que seguramente reviven con la música de nuestros recuerdos, ¿verdad? Y esto pues propaga la actividad cerebral, la auditiva motora, que está relacionada con el ritmo, y las emociones. Esto va a estimular parte del cerebro, que nos ayuda a evitar, me imagino, retardar el deterioro de las neuronas, ¿verdad? Y es realmente esto es basado en investigaciones que han hecho recientemente, porque los terapeutas musicales utilizan el sonido para ayudar con una amplia variedad de problemas médicos, desde el Alzheimer, porque existe evidencia que la música tiene la habilidad de disminuir el dolor, mejorar la memoria y hasta reducir el estrés. Muy bien. Entonces vamos a escuchar una de las más viejitas, que yo creo que a todos nos trae recuerdos y a nuestros padres seguramente, bueno, pues no, las heredamos de ellos también. Vamos a escuchar Júrame, ¿sí? Con Plácido Domingo, Júrame. Chikaki canta acá me Juan Suárez ni canta chenihin calpan Santana. Chikaki can cuáles Juanes han amecho para leguis que ni nan quizá los que es namutato. Tasos camati. Dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el porqué tu mirar me ha fascinado. Cuando estás cerca de mí estoy contento. No quisiera que de nada te acordarás. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte. A otra persona tiempo pensarás en el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño. Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Si sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Bueno, continuamos hablando de los beneficios de la música como terapia, ¿no? ¿Qué más nos podría platicar, Norma, de qué forma afecta la música como terapia a los pacientes de Alzheimer? Bueno, nosotros como parte de los programas que ofrecemos tenemos grupos de apoyo. Los grupos de apoyo son una vez al mes, invitamos familias con los familiares afectados por la enfermedad y tratamos de siempre incorporar música. Celebramos como latinos pues Día de la Madre, Día de San Valentín, diferentes festividades y hemos visto la reacción del paciente con Alzheimer con la música. Hemos tenido pacientes que no han hablado por 3 meses y para sorpresa de la familia, cuando el paciente escucha la canción de hace tantos años, empieza a cantar. Eso es increíble. Y que saca las emociones a la familia, a la esposa, a los hijos que están en ese momento. ¿Se puede imaginar después de 3 meses? De no haber dicho una palabra, porque realmente esta enfermedad, eso sucede, es uno de los síntomas de la persona y de la condición de que no puede hablar. Pero cuando escucha la música empieza a cantar y es algo asombroso. Y ahí estamos descubriendo que a través de las investigaciones sobre el funcionamiento cerebral y el procesamiento de la música relacionado especialmente con la enfermedad de Alzheimer y otro tipo de demencias similares, se ha descubierto que las últimas áreas cerebrales en atrofiarse en el cerebro afectado por el Alzheimer se encuentran las encargadas de la memoria musical y la capacidad de sentir emociones, que es lo que definen las investigaciones más recientes. Y eso es realmente algo tan... Es maravilloso, de verdad. Tan especial que estamos mirando, que es una manera de ayudar a las personas en esta condición para que tengan una mejor calidad de vida, porque eso es lo más importante. Pues qué bonita, qué bonito dato. La verdad que con mucha esperanza, ¿no? Hay que cantar. Vamos a cantar. Pero casi siempre hablamos de los jóvenes, ¿no? De la música, de los jóvenes... Pero pocas veces hablamos de los hombres, ¿no? De las mujeres maduras que están dejando ya su etapa de trabajo, ¿no? Que se están retirando, que llegan a otro país y muchas veces no tienen la oportunidad de seguir escuchando la música que les hace sentir, ¿no? Que les hace soñar, que les hace recordar. Porque pues no hay medios, muchos medios que en la que podamos escuchar esta música. Y bueno, mis ejemplos del hospital y sus ejemplos de sus pacientes, yo creo que es una buena oportunidad para ver el efecto, en verdad, de la música para este tratamiento, ¿no? Bueno, vamos a escuchar. Yo a las personas que nos visitan siempre les pido que me den 2 canciones favoritas. Entonces Norma nos recomendó Roberto Carlos, Detalles. Vamos a escuchar Detalles con Roberto Carlos y bueno, posteriormente les contamos cuál es la otra selección. Radio Santa Ana, desde Santa Ana, California. Al intentar el olvidarme durante mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir detalles tan pequeños de los dos, son cosas muy grandes para olvidar. Y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás. Si otro hombre apareciera por tu ruta y esto te trajese recuerdos míos, la culpa es tuya. El ruido enloquecedor de su auto será la causa obligada o algo así.

Bueno, el número de aquí de Radio Santana es 714-340-5823. Bueno, no nos queda más que agradecerle nuevamente. No sé si gusta añadir algo para despedirse. Nuevamente, gracias, Norma. Yo creo que tenemos que hacer varios programas. Hay mucha información que todavía necesitamos discutir y platicar con usted. Tenemos que hacer este programa varias veces, yo creo. Muchas gracias, Socorrito. La verdad ha sido un momento muy especial y gracias por darme esta oportunidad de venir a compartir un poquito de lo que hacemos y más que nada hablar de esto de la música que como latinos tenemos en la sangre. Ese toquecito de alegría, de que nos gusta bailar, nos gusta cantar y qué mejor tomar esta terapia de la música para que nos ayude a vivir mejor y especialmente enfocados con estas personas que tienen la enfermedad de Alzheimer, que es una terapia muy eficaz y realmente esto les va a dar esperanza para tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Bueno, y recuerden, estamos aquí en el Centro Cultural con clases de guitarra, ¿verdad? Con clases de son. Y pues aquí en el radio estamos constantemente pasando programas de música. También de hip hop, pero música tradicional. Parece, estamos como estamos discutiendo, que el escuchar sonidos suaves y melodiosos es algo tan necesario a nuestro organismo como cualquier vitamina. Entonces, vitaminémonos con la música. Y vamos a terminar el programa con la otra selección de Norma, que es nada menos que Mercedes Sosa, con Gracias a la Vida. Gracias, Norma. Gracias, Socorrito. Sí. Muchísimas gracias por este momento tan especial. Saludos a todos los que nos escuchan. Gracias. Buenas noches. Y nos vemos el próximo martes a las 7. Violeta Parra era chilena. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con el las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno